10 años. El video original en blanco y negro fue un homenaje a un cineasta francés llamado François Truffaut. Una versión alternativa incluyó escenas de la película She's All That y de la serie Dawson's Creek. Alcanzó la posición número 2 hace 23 años. Esta fecha, en 1998, aparecía en las listas Kiss Me, de Sixpence, None the Richer. Como les dije, alcanzó la posición número 2 en el Hot 100. Y bueno, seguimos con otra canción de esas que también estrenaba para esta fecha. A ver, mediados de agosto sería el asunto. Se trata de un clásico dance de la agrupación británica Everything But The Girl. Bueno, también alcanzó la número 2, pero fue lanzado, a ver, ¿en qué año fue lanzado este tema? En 1994, pero tardó casi 2 años en alcanzar popularidad debido a un remix que se le hizo a la canción, así es que de esa forma agarró impulso y llegó entonces a la número 2. No pudo llegar al primer lugar porque estaba allá arriba, en la cima, One Sweet Day, de Mariah Carey y Boyz II Men. ¿Qué les parece? Así que